La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Muy buenos días. Aquí comienza el Café Mañanero. Es un placer acompañarles con lo más importante de la actualidad y el entretenimiento. Y empezamos dando cuenta del tiempo en la ciudad de Valencia. A esta hora decirles que hace mucho frío, 8 grados centígrados. La máxima para hoy, 12. Además, contarles que contamos con una humedad del 69%, vientos 8 kilómetros por hora. La probabilidad de precipitaciones o lluvias para hoy es del 7% en general. Tendremos un viernes con cielo mayormente nublado. Y mucha atención, cómo empezamos el día en lo que tiene que ver con la bolsa. Principales indicadores económicos. El euro se cotiza frente al dólar a 1,14, se mantiene al alza la moneda europea, valorizándose frente a la estadounidense. Un 0,4% más que en el día de ayer. El petróleo lo encontramos en el mercado internacional en $84.76. Sube un 0,34% y el IBEX 35 cerró la jornada en 8,816 puntos. Se mantiene al alza con un 0,53%. A propósito, el IBEX 35 está cumpliendo 30 años. Bueno, algunos titulares para destacar en lo que tiene que ver con economía. La vivienda se encareció un 4,3% en 2021, pero sigue un 29% por debajo del máximo que fue en el año 2007. Y atención, porque el gobierno ha fijado en 2,94 euros el precio máximo de los test de antígenos. Entre otras cosas, una de las noticias del día, ayer. Además de estas noticias, también encontramos una muy interesante, esperanzadora. Y es que un estudio apunta al virus del mononucleosis como el desencadenante de la esclerosis múltiple. Y se trabaja en una vacuna precisamente para impedir esta enfermedad degenerativa. En lo que tiene que ver con deportes, hombre, el Athletic de Bilbao ayer dio la sorpresa al eliminar al Atlético de Madrid. Por lo tanto, será el rival del Real Madrid en la final de la Supercopa, que recordemos está jugando en Arabia Saudita. Bueno, todo esto y mucho más para contarles en este viernes. Feliz mañana. Gracias por seguirnos. Hasta las 10 de la mañana estaremos compartiendo la actualidad y el entretenimiento. La última media hora dedicada exclusivamente a los deportes. Increíble. Se ha pasado una semana más y no se ha resuelto el novelón de Novak Djokovic. Sí, Novak Djokovic. El tenista serbio, que se encuentra retenido en Australia, ya está inscrito para participar. Hoy perfectamente se podría resolver el asunto definitivamente, pero es que esto mismo venimos diciéndoles desde principios de la semana y no se ha logrado. Feliz mañana, gracias por seguirnos. Aquí está también nuestro saludo musical. Tú no sabes nada de la vida. Tú no sabes nada de el amor. Eres como un ave a la deriva, que vas por el mundo, que sabes tú, si tú no sabes nada de la vida. Comenzando el Café Mañanero y damos una mirada a las artistas latinoamericanas. Más allá de Celia Cruz, también encontramos otros nombres que han sobresalido en el contexto de lo que se conoce como música latina, bien sea interpretando el son, el bolero, cualquiera de los géneros. Y escuchamos en este caso a una artista muy reconocida, especialmente en Panamá. La canción se titula ¿Qué sabes tú? Ella es Solinka de Panamá. La prensa de Panamá la destaca en el día de hoy. La destaca porque va a reaparecer y lo va a hacer en el Panamá Jazz Festival. Lo que es llorar, igual que... Solinka es el nombre artístico de la cantante panameña Solange Arias, quien en su época de oro, por allá en la década del 60 y 70 y principios de los 80, brilló y visitó varios países de Latinoamérica, especialmente en Perú, donde realizó gran parte de su carrera y donde fue muy querida. Allí goza de un reconocimiento muy importante. Sí. Solinka de Panamá. De manera que lo que hoy hemos hecho es rendir un tributo a esta gran dama de la música latinoamericana, que repito, reaparece en la escena musical y va a ser en este festival de jazz que se va a celebrar en Ciudad de Panamá. Así comenzamos el Café Mañanero. Que tengan todos un feliz día. Ya viene nuestro monólogo de actualidad. Empezamos el Café Mañanero con nuestro monólogo de actualidad y lo que hacemos es dar una mirada a los temas noticiosos más destacados del día. Y como viene siendo habitual desde hace ya dos años, empezamos hablando acerca de la pandemia. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido este jueves que se empiece a preparar la gestión de la pandemia de coronavirus como una enfermedad endémica, pero ha precisado que eso no va a ocurrir de un día para otro y que se hará con todo el rigor científico y en cooperación con la Unión Europea. Estábamos a la espera de que el presidente Pedro Sánchez matizara esta intención. Y lo hace en un momento muy oportuno. Recordemos que el pasado lunes informó de que el Ejecutivo llevaba semanas trabajando en un plan para tratar el coronavirus como la gripe común. Y bueno, se ha referido a esa planificación en la clausura de del CEPIN Day, que se ha celebrado en Madrid, un evento que se celebró en el día de ayer en Madrid. Muy interesante porque la Organización Mundial de la Salud fijó su posición respecto a esta intención y la calificó de prematura. Aclarado este asunto, decirles también que el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas han acordado las dosis de refuerzo de la vacuna contra la COVID-19 a todos los adultos. Bueno, por otra parte, las más de 22.000 oficinas de farmacias españolas venderán al público los tests de autodiagnóstico de antígenos a un máximo de 2,94 euros. Y lo van a hacer desde este sábado. El precio más asequible posible que se ha podido alcanzar en la Comisión Interministerial de los Precios de los Medicamentos. Ya aparecen algunas críticas porque parece que no será tan rentable para las farmacias. Y existe el temor de que quizás no se encuentren tan fácilmente, pero por otra parte también se está pidiendo que se libere el mercado y que los tests se puedan adquirir en cualquier otro lugar, como ha pasado con las mascarillas. Bueno, son pasos que se van dando en el marco de esta pandemia, de la que es importante seguir anotando que los contagios no paran de batir récords. La presión hospitalaria se mantiene y esto viene a ser quizás lo más importante. Y llama la atención la franja de la población que se está viendo afectada, ¿no? Lógicamente son las personas que no se han vacunado. Son los que están llegando con mayor frecuencia a las UCIs. Y llama también la atención la población porque es el grupo entre los 20 y los 30 años. No sé si esto es todavía algo de rebeldía. Algo de rebeldía, pero más que rebeldía, es irresponsabilidad social. Y también algo de ignorancia, porque lo que se viene demostrando en esta pandemia es que la vacuna es el camino para combatir a esta pandemia, para combatir este virus, y que no mata a nadie. Al contrario, salva. A ver si queda de una vez por todas. Claro. Levantamos la mirada al otro lado del Atlántico y encontramos también que el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha dejado sin efecto este jueves el mandato del presidente del país, Joe Biden, que obligaba a vacunarse o a presentar semanalmente resultados negativos de test de COVID-19 a los empleados de todas las compañías que tengan más de 100 trabajadores. Es un revés que ha recibido la política de Joe Biden en esta pandemia. Aquí vamos encontrando muchas veces cómo la justicia se atraviesa en la lucha contra el virus. Deberían tener los jueces, médicos, científicos como asesores en este caso especial. Porque los jueces saben de leyes, ni siquiera de justicia, de leyes. Hablar de leyes no es igual a hablar de justicia. Entonces, saben de leyes, mas no de medicina, mas no de salud. La autoridad, en este caso, son los científicos, los que están investigando, los que están trabajando con el virus, los que están en los laboratorios. Y es una de las incongruencias que se ha tardado mucho en corregir en las decisiones que se están tomando para contrarrestar esta pandemia. Bueno, por otra parte, y cambiando de tema, Rusia amenazó ayer con enviar tropas a Cuba y a Venezuela si Estados Unidos y la OTAN se expanden hacia el este de Europa. Lo decía el vicecanciller Sergei Rakov, quien encabezó la delegación rusa en las conversaciones que recordemos se han dado en Ginebra. Dijo que no confirmará ni descartaría la posibilidad de poner infraestructura militar y esos países latinoamericanos. A propósito, más adelante vamos a escuchar la respuesta que ya se ha dado por ahí. Pero de todas formas, representa esta especie de guerra fría, o segunda parte de la guerra fría, que estamos viviendo en estos tiempos. Con la paz del mundo se debe demostrar compromiso. Ya es hora. No se puede jugar, no se puede seguir jugando a la guerra, ¿no? Sobre todo cuando estamos hablando de potencias tan importantes como Rusia, que tiene bombas atómicas, misiles bélicos y de alto alcance. Bueno, son preocupaciones que tenemos en el contexto de la comunidad internacional. La ONU ha demostrado no ser el organismo que para estos menesteres esté a la altura. Se requiere de los buenos oficios de los líderes mundiales para que apacigüen los ánimos. Sabiendo ya cuáles son las consecuencias de las guerras y los beneficios de la paz y la tranquilidad mundial, es increíble que a estas alturas todavía se esté hablando de militarizar zonas que eran cosa de otros tiempos. Feliz mañana, gracias por estar con nosotros. Les invitamos a seguir el Café Mañanero hasta las 10. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Además de nuestro comentario editorial, vamos también a dar cuenta de un breve repaso de las noticias más importantes del día. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha presentado este jueves una propuesta para reformar el sistema de cotización de los autónomos en función de sus ingresos, que se aplicará a partir del próximo año. Las organizaciones de autónomos se han reunido con el ministerio para retomar las negociaciones. En la reunión, el departamento liderado por José Luis Escrivá ha planteado un sistema que constará de 13 tramos diferentes en base a los rendimientos que van desde menos de 600 euros al mes hasta los 4.050 euros. Y bueno, una de las noticias más importantes que nos ha dejado la jornada, la fijación del precio de los test de antígeno para la detección del coronavirus y por otra parte también la ampliación de la tercera dosis para las edades entre los 18 y los 39 años. La ministra de Sanidad, Carolina Darias. Refuerzo de la vacuna contra la COVID a los grupos de edad por debajo de 40 años hasta los 18 años, empezando de manera ordenada, como siempre hacemos, de mayor a menor, es decir, seguimos bajando, digamos, los grupos etarios de 10 en 10, priorizando a las personas de riesgo y aquellas que finalizaron la pauta completa de comunicación hace ya más tiempo. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. En materia de inmigración, hasta 40 organizaciones especializadas en la defensa de los derechos digitales y ONG de migrantes han publicado un comunicado para advertir del peligro que pueda suponer el uso de la inteligencia artificial en la frontera en Ceuta y Melilla y, más concretamente, en la decisión que recogen estos puntos, datos biométricos como el reconocimiento facial a las huellas dactilares de personas migrantes. Del contexto latinoamericano, los presidentes de Colombia, Iván Duque, y de Perú, Pedro Castillo, se reunieron este jueves en la ciudad de Bogotá. Hablaron de acuerdos bilaterales, el fortalecimiento de las relaciones de los dos países. Y bueno, ese sirvió también para, de alguna manera, reflejar el entendimiento que hay a pesar de las diferencias ideológicas en los dos países vecinos. Destacaba Pedro Castillo que concluyó con éxito el sexto gabinete binacional Colombia-Perú, el cual responde a la prioridad de las relaciones bilaterales. Este encuentro le permite abordar temas de cooperación e integración para una acción conjunta que atiende los intereses comunes. Tenemos precisamente las declaraciones del presidente Iván Duque a propósito de este interesante encuentro. Escuchemos también a Pedro Castillo, presidente del Perú. Más adelante tenemos que hacerlos sentar a nuestros hermanos empresarios, que se sienten a conversar también nuestros hermanos maestros, nuestros hermanos agricultores, que hay que agendar, por ejemplo, una currícula educativa común, y no solamente entre Perú y Colombia, sino también, ¿por qué no?, con una visión latinoamericana. La importancia de entenderse con el que piensa diferente en cuestión de ideología. Recordemos Pedro Castillo, un hombre de izquierdas, e Iván Duque, un hombre de derechas, pero entendiéndose como países hermanos. Iván Duque. Quiero valorar algo muy importante que hemos dialogado hoy con el presidente Castillo, y es que, culminado este ciclo de vacaciones escolares, tenemos que trabajar decididamente por el retorno, el 100% de la presencialidad, y hacerlo de la mano también con profundizar la vacunación masiva de nuestros niños, para que nuestros niños no pierdan más elementos de su convivencia, de su formación y sobre todo de su desarrollo en sociedad. Queremos también sobre eso expresar que con el presidente Castillo compartimos la idea de seguir aumentando la vacunación masiva en nuestros países, de aplicar las dosis de refuerzo, de tener en este momento la mayor cobertura posible para las poblaciones de riesgo, de llegar también a la mayor vacunación posible para nuestros menores, y entendemos que es con la vacunación como nosotros realmente le estamos dando a nuestros ciudadanos la mayor protección que se requiere. La colaboración y la cooperación en materia de seguridad, la lucha contra el crimen transnacional, no es un tema ideológico. Es un tema de principio, de fundamento y de valores. El Perú ha tenido siempre una actitud vertical, frontal, frente al terrorismo, y Colombia también. Y yo creo que la lucha contra el narcotráfico, el microtráfico, la extracción ilegal de minerales y muchas de esas actividades que también son ecocidas obligan a que la colaboración en materia de seguridad sea cada vez más fuerte en materia de inteligencia contra inteligencia, pero también en algo que estará presente en este gabinete binacional, y es la reanudación de la Comisión Binacional de Frontera, y donde esperamos fortalecer la seguridad y la protección transfronteriza. En eso, nuestros ministros de Defensa, en el diálogo del gabinete binacional, entrarán a profundidad. En lo que tiene que ver con noticias internacionales, la reina Isabel II ha retirado al príncipe Andrés de Inglaterra todos sus honores militares y los mecenazgos reales, un día después de que la justicia de los Estados Unidos rechazara el intento de sus abogados de desestimar la demanda de Virginia Giuffre, quien acusó al príncipe de abuso sexual. Un grupo de veteranos había enviado una carta a la monarca pidiéndole que retirara al duque sus funciones militares, y en la que manifestaron su disgusto y enfado. Momento para una breve pausa en el Café Mañanero. Ya regresamos con más actualidad. corriente, chipa cuando te toco. El pan, el pan. Ahí está el pan, bien temprano, sonando aquí en el Café Mañanero. Mueve un aula, una parada en San Juan, en la fiesta. Se trata de Socarrás, un joven cantante colombiano, sobrino de Carlos Vives. De hecho, ya Carlos Vives le echó la bendición. Aunque su preparación musical ha sido en el ámbito de el apartado clásico, y de conservatorio, Socarrás aseguran que ha aprendido mucho de su famoso tío, Carlos Vives. Llegó el pan calientito, qué rico pancito, caserita, venga, tenemos pancito del horno recién salidito, pan fresquito, pan suavecito, así es, le traemos a la puerta de su casa el pan, pan, pan, pan, pan, pan, pan, pan, pan chalaco, pan, pan, panadero. Y bueno, es el momento de hablar también de alimentos del mundo, los que te trae JJ Foods. Está en Valencia, a propósito, para todos sus clientes. Muchos éxitos en este 2022. No hay que olvidarlo, estamos arrancando el año y con mucho sabor. JJ Foods, ahora en el polígono industrial El Oliveral, Riva Roja del Turia, calle Y, 6.2. JJ Foods. Alimentos del mundo. Un pan con bocadillo caliente. Se pone entre los dos el ambiente. Cuando te paso corriente, chipa cuando te toco. El pan, el pan. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Vamos ya con los segmentos en el Café Mañanero. Carlos Angulo a esta hora de la mañana nos trae la nota ecológica. Nuestro compromiso con el medio ambiente, prioridad precisamente al comenzar este apartado. Carlos Angulo, buenos días. Muy buenos días, Jorge, y un muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero a esta hora. El día de hoy en la nota ecológica nos encontramos con el término de la acuamación, la alternativa ecológica que eligió Desmond Tutu en lugar a su cremación y que se ha hecho popular a nivel mundial. Familiares se reunieron para despedirse de el Premio Nobel de la Paz Desmond Tutu, un héroe de la lucha contra el apartheid, en un funeral privado que tuvo lugar en la Catedral de St. George, donde sus cenizas fueron inhumadas en la ciudad del Cabo y enterradas. A petición suya, el premio Nobel se sometió a una acuamación, considerada la alternativa más ecológica a la cremación, y se ha hecho muy popular este nuevo término a nivel mundial. La acuamación es un proceso con base en el agua, cuyo nombre científico es la hidrólisis alcalina, y que se utiliza como una combinación de flujo de agua suave con temperatura y alcalinidad que acelera la descomposición de los materiales orgánicos cuando un cuerpo está descansando en el suelo. De acuerdo con BioResponse Solutions, una empresa estadounidense que está especializada en este proceso, se establece que este proceso utiliza 90% menos de energía que una cremación con llama y no emite ningún gas de tipo invernadero que sea perjudicial. De acuerdo con la Cremation Association of North America, una organización internacional sin fines de lucro, la hidrólisis alcalina se denomina como la cremación sin llama, ya que el cuerpo se coloca en una máquina de hidrólisis alcalina compuesta por una cámara hermética que llena de solución de agua y directos productos químicos. La cámara se calienta licuando el cuerpo y dejando así solo las cenizas, que podrán ser el mismo proceso que cualquier otro, utilizando mucha menos energía y siendo un proceso mucho más ecológico con el ambiente. Gracias, Carlos Angulo, con la nota ecológica en el Café Mañanero. Y nos preparamos para otro segmento muy importante. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Vamos entonces con el primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Mucha atención. Estados Unidos prometió una respuesta decisiva si Rusia envía tropas a Venezuela y Cuba Así lo señaló el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan. Este jueves, el vicecanciller ruso Sergei Yakov, uno de los más altos diplomáticos del gobierno de Vladimir Putin y quien encabezó la delegación de su país en las conversaciones de lunes en Ginebra, advirtió que no se puede descartar un despliegue militar de Rusia en Cuba y Venezuela si aumentan las tensiones con Estados Unidos. En Cuba, el comentario del funcionario ruso fue catalogado como una admisión hacia Estados Unidos. Perdón, una admisión hacia Estados Unidos. Y aquí está entonces lo que ha dicho Sullivan. Estados Unidos no cree que Rusia haya decidido invadir Ucrania, pero está preparado para continuar dialogando o para responder con firmeza en caso de un ataque. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Tema político del día que a continuación nos trae Adolfo Jiménez del Río. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos el informe anual presentado en el día de ayer por la ONG Human Rights Watch, quienes alertan del creciente aumento de la represión en el mundo en el 2021. Y es que este informe anual de esta ONG refleja una creciente persecución a la disidencia en países como China, Rusia, Nicaragua, El Salvador, Venezuela y la mismísima Bielorrusia. Y lo más complicado del tema, que no han tenido respuesta por parte de Occidente. Y es que este crecimiento de represión por parte de los regímenes de estos países ha hecho crecer cada vez más su totalitarismo y autoritarismo en el mundo. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿hasta qué punto alcanzarán a llegar a crecer más estos regímenes en el mundo imponiendo su totalitarismo? Y también nos preguntamos, ¿qué posición va a tomar la ONU después de conocer estos datos fidedignos por parte de una ONG como la es la Human Rights Watch? Tema político del día. Gracias, Adolfo. El Café Mañanero. Disfrútalo. A esta hora, Nicky Cuervo nos trae un adelanto del entretenimiento para hoy. También está arribando por aquí Ransel Lavata. Y bueno, lo que tenemos a continuación entonces son los titulares de las notas de entretenimiento para este viernes. Buen día, Jorge. Y hoy en el mundo de la música y el entretenimiento estaremos hablando de Madonna preocupa a sus fanáticos con fotos de enorme moretón. Muse vuelve a la música con un extraño video. Jueza desestima trágica demanda de una familia a Netflix. Avril Lavigne anuncia su nuevo disco. Tears for Fears presenta su nuevo sencillo Contra el Patriarcado. Esto y mucho más con las noticias de la música y el entretenimiento. Aquí estamos efectivamente en el Café Mañanero para continuar con más contenido. Ya está por aquí efectivamente Ransel Lavata. Hace mucho frío en Valencia, pero aquí estamos dispuestos a calentar el ambiente. Y para ello, pues, los comentarios de farándula que nos trae Ransel Lavata, que esos sí que están calientes. Ransel, muy buenos días. Muy buenos días, Jorge. Muy buenos días, amigos del Café Mañanero. Como lo acabas de decir, hoy los comentarios de farándula vienen duro y curvero porque tengo estreno. Hoy la diva italiana despierta el mundo con estreno. Después de 4 años sin publicar álbum, bueno, acaba de lanzar un sencillo de adelanto. Me refiero a Laura Pausini. También seguiremos hablando de temas como Jennifer López y su discusión con Ben Affleck, por lo antes mencionado en días pasados. O sea, esa polémica entrevista que dio el divo de Hollywood, entre otras noticias más. Quédense con nosotros aquí en el Café Mañanero. Recuerden sintonizarnos también a través de la web en www.latinosfm.es y tenemos también la cuenta arroba el Café Mañanero con Jorge Rivera. Arroba el Café con Jorge Rivera. Gracias, Ransel. Recuerden más adelante los comentarios de Farándula con Ransel Lavata. Latinos 107.9. ¿Qué haces, tía? Hay un teteo ahorita en un callejón con Kitty Po. Ah, sí, ¿quieres ir? Vamos, Chuliano, para allá. Llega el de la cita, estaba con la Rosalía. Las amigas que se besan son la mejor compañía. Hoy estoy la mejor compañía. Bueno, ahí tenemos un artista que salió del anonimato el año anterior. Podríamos decir, por lo menos, del anonimato a nivel internacional. Estamos hablando de Tokisha, por la polémica con J Balvin. Y, por supuesto, también por interpretar esta canción, que también fue polémica, con Rosalía. Ransel, también, entonces, tenemos noticias de Tokisha. Así mismo, señores, porque Tokisha ha sido incluida en la lista de los 22 artistas a seguir en 2022 de la prestigiosa revista Billboard. Ya saben, todos los años la revista publica en enero la lista de artistas que el público debe seguir por los próximos 12 meses. Y los que son incluidos en el ranking son cantantes que no tienen presencia significativa en las listas y que no tienen nominaciones en los Billboards como tal. Pues la publicación considera que tales logros significan que han logrado un éxito notable siempre y cuando sean artistas noveles. Atención. Tokisha, enhorabuena, porque es una chica que todos conocemos, que viene desde abajo y que se ha currado muchísimo su carrera y que de verdad merece estar en esta lista, ya que el 2021 nos regaló varios éxitos de la mano de esta compositora dominicana. Ahorita en un callejón con Kitty. Momento para una breve pausa y ya regresamos con el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. De igual forma, daremos cuenta de los titulares de los principales periódicos. Ahí estamos escuchando a Daddy Yankee, que mucha atención, ha anunciado que para este 2022 lanzará un nuevo trabajo discográfico. Luego me voy a relajar. Muy interesante, Ransel Lavata. Es un viernes muy musical en el Café Mañanero, con muchas noticias del apartado latino especialmente. Tras 11 años de espera, Daddy Yankee lanzará su último álbum este 2022. ¿Será de verdad el último? Como acabas de adelantar, Jorge, eran ya 11 años que estábamos esperando un trabajo inédito del Big Boss, Daddy Yankee. Muchas personas están comentando al respecto acerca de este anticipado retiro. Muchos dicen que es estrategia de marketing, otros dicen que es simplemente un breve descanso, ya que el Big Boss, desde que lanzó su sencillo Gasolina, que lo catapultó por todo el mundo, no ha descansado. Y esto nos consta a todos los de la prensa rosa, de que Daddy Yankee siempre se ha mantenido complaciendo a su público, sea con una película, un documental, un álbum o, como en este caso, también una gira. Vamos a estar a la espera de confirmación al respecto, pero por el momento está todo un poco en suspense. Así, vamos a usar este término, en suspense. ¿Será verdad, será estrategia de marketing o simplemente un descanso? Invitación muy especial para visitar un lugar aquí en Valencia que tiene mucho sabor. Estamos hablando de Restaurante Yacaré, en la calle Vicente Sancho Tello, número 7. Restaurante Yacaré, recuerden, es cerca al Estadio Mestalla, calle Vicente Sancho Tello, número 7. Deliciosa gastronomía de Brasil y Ecuador. Todo en un solo lugar. Restaurante Yacaré. Bueno, dispone de un salón muy amplio. Estamos hablando de un comedor con capacidad incluso para 140 personas. También comedor privado, terraza. Restaurante Yacaré. Más información sobre la carta y el servicio en restauranteyacaré.es. A esta hora, Carlos Angulo nos trae el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy, Carlos. Nuevamente, Carlos Angulo con nosotros. El día de hoy en el calendario se está celebrando la fiesta de la Divina Pastora en Venezuela, mientras que recordamos que el día de hoy, 14 de enero, se están cumpliendo ya 14 años de la presentación del primer modelo del ordenador portátil de Apple, estamos hablando de la computadora creada por Steve Jobs, presentada como la primera MacBook Pro. ¿Y qué más pasó un día como hoy? Pues nos encontramos con que el día de hoy la reconocida actriz Faye Dunaway está celebrando su cumpleaños número 81, al igual que se cumplen el día de hoy 6 años del fallecimiento del aclamado actor británico Alan Rickman, conocido por sus papeles como el antagonista en la película Duro de Matar, al igual que como el profesor Severus Snape en la saga de Harry Potter. Eso es lo más resaltante que tenemos por hoy en el calendario del Café Mañanero. Que tengan todos un feliz fin de semana. Gracias, Carlos, y a continuación vamos a repasar los titulares de los principales periódicos. Atención, cómo viene la prensa en el día de hoy. Abrimos el diario El País de España. Destaca en su portada: Génova secunda Ayuso y enreda los fondos europeos en la justicia. Más titulares: China pone un pie firme en Marruecos. Dejamos El País y vamos al diario El Mundo. Un instituto de Manresa, primero en rebelarse contra el 25% en referencia a la sentencia que recordemos del Supremo, que obliga a que al menos el 25% de las clases en los colegios sean dictadas en castellano en Cataluña. Pasamos ahora al otro lado del Atlántico a ver qué nos dicen los principales periódicos de América Latina. Atención, así titula la prensa latinoamericana. La actualidad de América Latina. Prensa latinoamericana en el Café Mañanero. El diario El Clarín de Argentina destaca hoy en su portada impresa: por miedo a un nuevo apagón, dan asueto a los empleados públicos. Inflación fuera de control en diciembre fue del 3,8 y 50%, no, 50,9% en todo el año. Más titulares. El Mercurio de Chile. Presidente electo reafirma compromiso con cambios graduales y crecimiento con cohesión social e insta a un nuevo pacto fiscal. Dejamos Chile y vamos a Colombia, donde el diario El Tiempo destaca en su portada: Contraloría indagará a entidades que contrataron a esposa de Mallorquín. Tras la renuncia del asesor presidencial Andrés Mallorquín, indagan posibles detrimento patrimonial. Estamos hablando de un caso de contratación indebida. En otros titulares, dice el principal diario de los colombianos: coronavirus. Las nuevas restricciones sobre incapacidades médicas. El médico tratante podría impedir una incapacidad temporal sin necesidad de prueba diagnóstica. Dejamos la prensa colombiana y vamos directamente a Ecuador, donde el diario... A ver qué nos dice la prensa de Ecuador a través del diario El Expreso. La colonia ecuatoriana en España mengua con el virus. El COVID destruyó empleos y empujó a 1.700 migrantes a regresar. Un dato muy revelador, entre otras cosas. De Ecuador pasamos a Bolivia, donde el diario El Correo titula: Human Rights Watch cuestiona al sistema judicial boliviano y señala a Arce, Áñez y Evo Morales. Y ahora llegamos también a la prensa de la República Dominicana, donde el diario El Caribe titula, no, el diario, sí, El Caribe. Habilitan más camas COVID en Santiago por desborde. Denuncian zonas protegidas están descuidadas por el Ministerio del Medio Ambiente. Bueno, son los titulares más importantes que trae la prensa en el día de hoy. Ah, bueno, nos hace falta por aquí la prensa de Venezuela, el diario El Nacional,

estreno no nos pilla tan desprevenidos, ya que hace una semana se filtraba en Twitter un video de Mar Melamy con su hijo escuchando esa misma canción en su auto. Podría decirse que se trató de un teaser a la antigua por parte del vocalista de Muse. Como se puede apreciar en el video, se trata de la misma canción lanzada. Se espera que el próximo disco sea más pesado que lo que hemos visto hasta ahora, por lo que preparen sus cuellos, se viene el headbanging. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día! Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Avanzamos en el Café Mañanero, una invitación muy especial. Ha llegado el momento de hablar de sabores, sabores de Asia, pero exactamente de la India, que están de moda en Valencia con Bombay Aroma. Recuerden, en la avenida del Cid, número 25, para una comida o una cena especial, Bombay Aroma, para probar algo totalmente distinto. Bombay Aroma, para romper con la rutina gastronómica. Bombay Aroma, para comer bien. Bombay Aroma, no lo olvides. De martes a domingo, en la capital del Turia, avenida del Cid, número 25. Son más de 100 platos a la carta. Y es una experiencia totalmente diferente visitar Bombay Aroma. Vas a vivir la cultura India de verdad, porque para eso abrió sus puertas en Valencia Bombay Aroma, para que la gente de esta ciudad se permita disfrutar los verdaderos platos, la auténtica gastronomía de la India. Bombay Aroma, te esperamos. Muy bien, Rance Labatta está tomando posición por aquí, viene con todo. Ya lo anunció. Noticias de Laura Pausini. También nos trae noticias. Bueno, todo lo que tienen. No, noticias, comentarios de la farándula. Comentarios. Con las noticias, Nicky, especialmente. Pero la verdad es que es el mismo mundo. Y es que aquí en el Café Mañanero hemos aumentado la dosis de entretenimiento diaria. Y estamos a nombre de Brasas y Calderos, restaurante en la avenida Alfabuir, número 7. Es un restaurante mediterráneo donde vamos a encontrar la paella, pero también carnes a la brasa. Y es el sitio perfecto para celebraciones de bodas, bautizos, cumpleaños, primeras comuniones y todo lo que tengas que celebrar. Brasas y Calderos. Pero también a esta hora de la mañana con ricos almuerzos, Brasas y Calderos. Latinos FM, está en tu radio, está en tu emisora. Latinos FM, pa' que tú cantes, pa' que tú bailes ahora. Latinos FM, oye, es pa' gozar. Momento para que Carlos Angulo nos ponga al tanto de las tendencias en las redes sociales. Carlos. Lo más comentado por los usuarios tanto de Twitter como de Instagram a esta hora en España y el mundo, nos encontramos con el nombre de Coachella, luego de que el día de ayer a través de sus redes sociales se presentase finalmente quiénes serán los artistas confirmados en el festival de este año, que vuelve después de 2 años de pandemia. Entre otro de los nombres está el grupo Muse. Luego de que la banda británica presentase su nuevo sencillo Won't Stand Down, al igual que el nombre de Netflix está siendo comentado luego de que se dieran a conocer que ya se está grabando la segunda temporada de la popular serie Sombra y Hueso, al haber compartido un primer adelanto a través de sus redes sociales. Entre otras de las tendencias, en los deportes está siendo comentado el Athletic de Bilbao, que se enfrentará el próximo domingo al Real Madrid en la final de la Supercopa de España, mientras que entre las tendencias del día nos encontramos con el hashtag Feliz Viernes, el hashtag Secret Story, al igual que el hashtag Feliz Fin de Semana, y por supuesto, el nombre de Venezuela está siendo comentado por los usuarios, luego de que el día de ayer se diese a conocer por parte de un diplomático del Kremlin que Rusia plantea volver a poner ejércitos tanto en Venezuela como en Cuba, de Estados Unidos interferir definitivamente en Ucrania en este momento. Este es el resumen de las tendencias en las redes sociales. My first YouTube video. Bueno, pues ahí están las tendencias con Carlo Angulo. Más adelante regresa con el personaje del día y ya viene Rance Lavata con los comentarios de Farándula. Latinos FM crece. Valencia 107.9, Benidorm 96.7, Alicante Ciudad 93.7, Alicante Comarca 97.9. Latinos FM crece cada día más. El Café Mañanero, disfrútalo. Momento para los comentarios de Farándula en el Café Mañanero. Ya está con nosotros Rancel Lavata. Rancel, buenos días. Buenos días, Jorge. Buenos días, amigos del Café Mañanero. Feliz viernes, porque hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Los comentarios de Farándula que llegan a ustedes gracias a Salón Mathieu en la calle Gallano Yush, número 19, en Beni Calab. Expertos en belleza, estética y cuidado del cabello, Salón Mathieu. Check it out. Para Vicky, que siempre nos escucha cada mañana. Señores, lamento mucho comunicarles que Camilo Blanes, el único hijo del fallecido cantante Camilo VI, lleva ya varios meses hospitalizado en cuidados intensivos y se ha dado a conocer que se encuentra desahuciado, Jorge. Fue en noviembre de 2021 cuando Blanes, de 38 años de edad, sufrió un accidente en una de las carreteras de Madrid, aquí en España, por cierto, que lo dejó inconsciente. Al ser llevado al hospital, Jorge, descubrieron que algunos de sus órganos vitales no estaban funcionando como deberían. Un presunto amigo del joven dijo a la revista TV Notas que solo un milagro lo salvará, pues su organismo no responde a los tratamientos y no quieren funcionarle sus pulmones, hígado y riñones. Lamentablemente, esa es la situación que está ahora mismo sufriendo Camilo Blanes, hijo del fallecido cantante Camilo VI. Bueno, deseamos pronta recuperación. Está joven, lógicamente, y tiene fuerzas para levantarse. Mucho ánimo. Estaremos pendientes de su salud. Bien, Jorge. Bueno, entremos en situación. Vamos a pasar ahora a la fase de estrenos, como adelanté al principio del programa, y es que Laura Pausini está de vuelta tras 4 años de ausencia con material inédito. Abro paréntesis, sí, sabemos todos que para el Golden Globe ella estuvo interpretando, perdón, para la película La Vida por Delante estuvo interpretando la canción Yo Sí, reconocida con el Golden Globe a Mejor Canción Soundtrack. Pero, como bien saben, esta canción no forma parte de su discografía como tal, fue una colaboración. Pues bien, en cuanto a su discografía, decidió regresar a los escenarios con motivo del aniversario de su carrera, que cumple ahora el próximo 8 de febrero, y lo hace por todo lo alto con un documental a través de Amazon Prime, Prime Video Italia. El single de presentación es Caja. Ya disponible en preventa a partir del 18 de enero. Es la canción original de la película Laura Pausini, Un placer conocerte. Repito que se emitirá a través de Amazon Prime próximamente, en febrero, con motivo del aniversario de su carrera. Recuerden que Laura Pausini nace en el Festival de San Remo, que se celebra cada año el mes de febrero en su natal Italia. Y qué mejor fecha, qué mejor lugar para celebrar esos años de carrera que haciéndolo por todo lo alto y presentando un documental donde confiesa, donde desvela cositas, secretitos de sus experiencias durante todos estos años que nos ha brindado esas canciones románticas y sobre todo esos sencillos inolvidables. Recuerden, Caja disponible a partir del 18 de enero en preventa. Quizás bastaba respirar, solo respirar muy lento. Señores, y hablando de voces, porque Laura Pausini es una de las voces más reconocidas a nivel internacional de Italia. Y bueno, desde Italia vamos a tomar el avión desde Milán, que es más cerca, y nos vamos a trasladar a Estados Unidos porque la gran Cristina Aguilera anuncia el estreno de Santo junto a Ozuna. Jorge, quiero comentar esto contigo. ¿Quién iba a decir años atrás que una cantante de la talla de Cristina Aguilera se iba a montar en la onda urbana como lo está haciendo actualmente? Señores, es todo un hecho. Santo se lanzará junto a Ozuna. La diva del pop anunció el estreno de la canción a través de sus redes sociales, la cual grabó junto al intérprete urbano puertorriqueño de ascendencia dominicana. Así lo hizo saber la artista ayer jueves, ocasión en la que anunció el lanzamiento del tema, que por cierto será el 20 de este mismo mes en todas las plataformas digitales, incluyendo también Google Play, Spotify y la principal iTunes. Con este junte, Aguilera continúa su estrategia para conectar con las nuevas audiencias que disfrutan de la música urbana, de la mano de uno de los iconos de la música urbana como es Ozuna, reconocido internacionalmente. Santo le sigue al recibido sencillo Pa' Mis Muchachas que escuchamos de fondo, que grabó con Nicki Nicole, Becky G y Nati Peluso. Soy solo una cara bonita, bonita. Tengo fuerza, fuego y dinamita. Sí, señor. Cristina Aguilera regresa con Santo. Otro adelanto de lo que será su nuevo álbum en castellano. Para quien no lo sabe, Cristina Aguilera hace más de 10 años, en una entrevista en una de las tantas alfombras rojas que visitó, un periodista la abordó preguntándole: Cristina, ¿pero qué ha pasado con tu carrera, tu discografía en español? Ella dijo, con el poco español que domina: yo tengo prometido regresar para mi público hispano y lo haré cuando sea el momento. Pues ese momento tardó en llegar, más de 10 años, y aquí lo tienen. La estrategia le ha funcionado. Pa' Mis Muchachas ha tenido una repercusión positiva, al igual que la balada Somos Nada, porque Somos Nada también ha calado en el gusto popular y de las nuevas generaciones. Cristina Aguilera, que recordemos, ya ha lanzado algunas canciones en español, Genio Atrapado, creo que tiene también alguna un balada. Álbum completo, sí, Mi Reflejo, sí. Por cierto, reconocido con el Latin Grammy. En la primera edición del Grammy Latino, Cristina Aguilera fue reconocida como mejor álbum pop grabado por una persona no descendiente, no latinoamericana, no descendiente de América Latina. Bueno, aunque lo de ella, recordemos que su padre es de origen ecuatoriano y su madre de Noruega, ¿no? Algo así. Sí, orígenes. Yeah. Orígenes. Viven en los Estados Unidos. Su madre es americana. Porque sí, se le ha cuestionado muchísimo, sobre todo cuando la intentaban abordar hablándole español, y ella pues domina muy poco el español. Bueno, yo pienso que además correspondió a una época, porque anteriormente, hasta hace poco en Estados Unidos, los hijos de los latinos crecían y no hablaban español. Algunos, claro está, ¿no? Y una especie de pijería. Pero ya eso es un concepto caduco. Eso pasó de moda. Y ahora lo que ocurre es que los hijos, incluso los nietos, las nuevas generaciones de hispanos en los Estados Unidos hablan español y cada día están más interesados en hablar español. Incluso los propios estadounidenses están interesados en aprender español, porque después del inglés, este es el idioma más universal, el español. Y la misma Cristina Aguilera con mucho orgullo lo confirma, Jorge, ya que la misma a principios de carrera fue criticada duramente por ser una cantante americana que no habla bien el español y se atrevió a lanzar un álbum completo en español con temas inéditos y otros ya recogidos de sus éxitos anteriores de su primer álbum debut que homónimo. Sí, también cabe destacar que a Cristina Aguilera le sigue una larga lista como Jennifer López, que Jennifer López, contrario a Cristina Aguilera, sí que se montó en la onda, aprendió, lo mejoró Ha cantado dijo, más en español que en inglés. Jennifer López dijo, mira, yo sé dónde se bate el cobre, me voy a poner en esto, cogió el diccionario y ahí la tenemos. No, porque es que los artistas puertorriqueños sí que tienen eso. Y bueno, pero recuerda señalo, que Cristina Aguilera no dominaba el español. Al claro, principio. Pero los puertorriqueños sí que tienen eso, que ellos, aunque nazcan o crezcan en Nueva York, en cualquier ciudad de los Estados Unidos, mantienen esa conexión con su país de origen. Ahí está Marc Anthony, el mismo Willy Colón, y la lista es larguísima. Empieza con los salseros, ¿no? Recordemos ha hecho parte de su idiosincrasia. Claro. Recordemos que también a Cristina Aguilera y a Jennifer López le precede también el gran rey del pop, Michael Jackson, que también se atrevió a componer en español. Todo mi amor eres tú es el sencillo que presentó Michael Jackson en su día. Y también Todo para ti, homenaje y como regalo a los familiares víctimas, a los familiares de las víctimas del 11 de septiembre. Todo para ti es una canción que compuesta por el mismo Michael Jackson y que quiso regalar a su público hispano, interpretándola también él mismo junto a grandes estrellas como Gloria Estefan, Ricky Martin, Laura Pausini, Cristina Aguilera y Shakira, que prestaron sus voces para interpretar las letras de Michael Jackson. Así que la lista es larga, gracias a todos los cantantes y a toda la industria anglosajona por representarnos, porque claro, para nosotros sí. Es sinónimo de felicidad el escuchar a los americanos que se quieren montar en la onda urbana latinoamericana. De todas formas, Ransel, debo matizar un poco mis palabras, ¿sí? El comentario, en el sentido de que, bueno, los artistas de la salsa, todos cantan en español, pero por razones obvias, ¿no? Claro. El mercado de la salsa es especialmente latinoamericano. Y en lo que tiene que ver con el pop hasta hace poco era cosa de los estadounidenses, ingleses, un mercado más internacional. Y en Latinoamérica nos resistíamos un poco al pop. En las últimas décadas es cierto que ha habido una explosión con Gloria Estefan, con Shakira, con Juanes, con Maná. Sí, que nos han llevado el pop, nos han acercado el pop y el rock, interpretándolo en español, porque lo que habían hecho los argentinos hasta entonces no había sido suficiente, la verdad sea dicha, ¿no? Entonces, si Michael Jackson cantaba en inglés, era porque su gran mercado estaba, era precisamente en el público de habla inglesa. Y así sucesivamente. Hoy por hoy, definitivamente, la cultura latina domina en español y fuera del español también. Jorge, quiero dejar una pregunta abierta. Ajá. Antes de finalizar el segmento. Si Michael Jackson estuviera vivo, ¿tú crees que se hubiera atrevido en estos tiempos a grabar completamente en español un álbum para su público, ya que se atrevió a hacer varios sencillos? No me cabe la menor duda de que Michael Jackson estaría grabando reggaetón o música urbana. Y lo bien que suena Michael Jackson en español. Repito los títulos: Todo mi amor eres tú y Todo para ti. Vayan a escucharlo, señores. Aquellos que son más o menos de mi edad los recuerdan con mucho cariño, y a las nuevas generaciones también. Vayan a rebuscar estos sencillos de Michael Jackson cantando en español. Un cantante con mucho estilo, Jorge, por cierto. Y hablando de estilo, hoy es viernes, el cuerpo lo sabe, y hay que arreglarse, como hice yo, para lucir esta bella gorra que me van a ver dentro de nada en las redes sociales. Sí, para lucir una gorra como se debe, es necesario tener también un buen degradado, ¿ok? ¿Quién puede realizarte un degradado con precisión, como se debe? Ellos, los amigos del Chamo Barbershop, en la avenida de María Ross, número 2, en Burjassot Godella, a pocos pasos de la parada de metro del mismo nombre, Burjassot Godella, línea 1 amarilla. Allí te espera el Chamo Andrés y un equipo de profesionales con un amplio catálogo de estilos de cortes de pelo. Ya saben, el Chamo Barbershop, todos los estilos. Jorge, muchísimas gracias. Será hasta el próximo lunes con los comentarios de Farándula. Recuerden seguirnos en las redes sociales como @ El Café con Jorge Rivera. Hoy sí que no me olvido del saludo para nuestro público de Facebook, siempre fiel con El Café Mañanero. ¡Mua! Gracias, Ransel Labata. Pasó con los comentarios de Farándula en El Café Mañanero. Momento para una breve pausa y ya regresamos con Nicky Cuervo, Carlo Angulo y el remate. La información deportiva. El

de la niña, John Herndon, dijo que no se advirtió a los espectadores de manera adecuada. Esto acerca del contenido del programa relacionado con el suicidio. En la demanda, afirmó que su hija Bella, de 15 años, había muerto como resultado de los actos y omisiones tortuosos que Netflix le causaron, o al menos contribuyeron sustancialmente a su suicidio en 2017. Sin embargo, la jueza federal del distrito, Yvonne González Rogers, dijo que a Netflix no se le puede demandar por recomendar el programa a los espectadores. Por ello, citó una ley que permite desestimar casos que infringen la libertad de expresión protegida. Este es un caso trágico, dijo la jueza, pero en última instancia no creo que la demanda persista. Avril Lavigne anuncia su nuevo disco. El pop punk está más vivo que nunca gracias a Avril Lavigne, quien volverá a las pistas el próximo 25 de febrero. Avril Lavigne, la princesa del pop punk, regresó a las pistas en el 2021. Después de años lidiando con enfermedades, rumores y lo que significa no poder estar en primera línea musical, la cantante logró estrenar su nueva canción, Beat Me. El género del odio por la ciudad, el desamor, los skaters, están de vuelta con ella y con él ya mundialmente el consagrado Travis Barker de Blink-182. La artista canadiense, ícono del pop punk, a mediados de los 2000, tiene un proyecto entre manos que no dejará a nadie indiferente. El siguiente gran paso de Avril Lavigne será un disco de estudio de 12 pistas. Se trata de su primer álbum desde Head Above the Water en 2019, pero será como volver a los primeros trabajos del artista en sus raíces pop punkeras. El trabajo se titulará Love Songs. El próximo 25 de febrero se viene una buena cantidad de lanzamientos y Avril Lavigne no quería ser ajena. Aquel día será la fecha de estreno del álbum, que tiene como artistas invitados a grandes valores del género que vio crecer a una generación, Mark Hoppus y Travis Barker. Además, contará con artistas de la música contemporánea con un amplio recorrido, Blackbeard y Machine Gun Kelly. A pesar de sus 37 años, Avril Lavigne sigue apuntando al nicho de la juventud, pero ahora con un fuerte sentimiento de nostalgia. Muchos vimos en Beat Me gran parte de nuestra adolescencia reflejada. El pop punk finalmente vive su etapa de maduración y nos muestra que se puede ser adulto funcional, pero con el movimiento emo en las venas. Así va tomando forma el siguiente hito en la carrera de Avril, que mañana estrenará otro sencillo titulado Love It When You Hate Me. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día! Gracias, Nicky. Paso con las noticias del mundo del espectáculo. Una breve pausa y ya viene Carlo Angulo con el personaje del día. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. El personaje del día nos encontramos con el nombre del futbolista James Rodríguez, quien ayudó a salvarle la vida a un futbolista que colapsó y tuvo un infarto en pleno partido con una maniobra clave. El mediocampista colombiano asistió al maliense Ousmane Coulibaly cuando este se desplomó sobre el césped antes de llegar a ser asistido por el equipo de paramédicos. Esto sucedió el sábado 8 de enero. La imagen de un futbolista que se desplomó sobre el césped en un partido de fútbol en Qatar recorrió el mundo. Se trataba de Ousmane Coulibaly, de 32 años, quien colapsó en los minutos finales del primer tiempo, y la angustia se bañó de los presentes en el duelo que disputaban el Al Rayyat y el Al Wakrah. Una vez que cayó en el campo de juego, Ousmane empezó a convulsionar y en la televisión se vieron escenas dramáticas cuando sus compañeros comenzaron a tomarle la cabeza frente a la situación y uno apareció llorando al borde de la cancha en las transmisiones mientras esperaban que llegaran los servicios médicos, que ingresaron rápidamente para poder socorrerlo. En las últimas horas, mientras que el futbolista continúa en recuperación y está fuera de peligro, se conoció que una asistencia clave fue parte de la que brindó James Rodríguez. El volantero del Al Rayyan y de la selección colombiana actuó con rapidez y le acomodó la cabeza a Ousmane en una maniobra clave antes de la llegada de los servicios médicos. Según confirmó el equipo médico de Al Wakrah, la decisión que tomó Rodríguez le permitió a Coulibaly poder respirar de manera adecuada mientras estaba sufriendo este episodio cardíaco, por lo cual pudo esperar tranquilamente a la llegada del equipo médico para así poder ser asistido sin ningún tipo de peligro. Gracias, Carranguro, con el personaje del día, James Rodríguez. Bueno, cualquiera puede salvar una vida siempre y cuando evidentemente se apliquen esos conocimientos, los primeros auxilios oportunos. Una breve pausa y ya viene la información deportiva. Toda la información deportiva en Latino Deportes. Bienvenidos a Latino Deportes, aquí está la actualidad deportiva. Empezamos con la Supercopa de España. Ya tenemos los finalistas completos. El Athletic de Bilbao sorprendió al Atlético de Madrid, el vigente campeón de la Liga, y lo dejó en el camino. Lo mismo que hizo el Real Madrid con el Barcelona. Y en consecuencia se van a enfrentar este domingo por el título de la Supercopa de España en territorio saudí. Eso es lo que ha tenido de particular esta Supercopa. De manera, Adolfo, vamos a entrar inmediatamente en materia. Además de la Supercopa de España, tenemos por supuesto la Liga, la fecha número 21. Y por ahí también Luis Díaz, que no para de ser noticia, no solamente en la Liga Portuguesa, sino en Europa, dado el interés de clubes importantes, especialmente de la Premier League. Pero también estamos atentos a la última hora de Novak Djokovic. Adolfo, ¿cuál es la última hora del tenista serbio que se encuentra en territorio australiano? Las informaciones de última hora, Jorge, acerca del tenista serbio Novak Djokovic es de que entrenó en Melbourne por tercer día consecutivo y de cara al inicio el próximo lunes del Abierto de Australia, mientras se espera la decisión del gobierno sobre su posible deportación. Y es que el número uno del mundo volvió a salir esta mañana a una de las canchas de Melbourne Park para practicar mientras las autoridades australianas meditan si cancelan su visado por segunda vez, después de que decidiera viajar a Australia sin estar vacunado contra el COVID-19. Y es que el tenista balcánico ya fue incluido en el día de ayer en el sorteo del Abierto de Australia y disputará su primer partido con su compatriota Miomir Kecmanovic el lunes o martes, en el caso de que finalmente pueda permanecer en este país oceánico. Un día más y la atención está centrada en la decisión del ministro de Inmigración australiano, Alex Hawke, sobre la permanencia en Australia del tenista de 34 años y número uno del mundo. Bueno, atención a la última hora a propósito de esta noticia, porque el ministro Alex Hawke dijo en un comunicado que tomó la decisión por motivos de salud y orden público. El primer ministro Scott Morrison recordó los sacrificios hechos por sus compatriotas. Australia, atención, acaba de cancelar nuevamente el visado del tenista Novak Djokovic. De manera que, si bien es cierto, se veía cerca que el tenista compitiera en el Abierto de Australia, todo parece indicar que cada vez esa posibilidad se aleja. Con la cancelación del visado se complican las cosas y pensábamos que a día de hoy ya estaría resuelta su situación, pero nada que se despeje el camino para el tenista, que se niega a vacunarse. Y además, bueno, la verdad es que no solamente eso, sino que ayer incluso Novak Djokovic reconoció que había cometido errores, pero esto no ha sido suficiente. Bien, Adolfo, vamos con otras noticias. El tiempo apremia, pero antes debo decirles que estamos a nombre de Brasas y Calderos Restaurante en la avenida Alfabuir número 7. Es un restaurante mediterráneo. Allí vamos a disfrutar desde la paella hasta carnes a la parrilla. Sí, Brasas y Calderos también dispone de un salón para la celebración de eventos sociales, bodas, bautizos, cumpleaños, primeras comuniones, todo lo que tengas que celebrar, Brasas y Calderos. Más información en brasasycalderos.es. Está cerca al Estadio Ciudad de Valencia, el Estadio del Levante. A esta hora de la mañana, pues con unos deliciosos almuerzos, los recomendamos. Vamos, Adolfo, con la Supercopa de España. Anoche, Jorge, vimos quizá un partido deslucido en el principio entre el Atlético de Madrid y el Athletic de Bilbao en las semifinales por la Supercopa de España, que se está realizando en la ciudad de Riad, en Arabia Saudita. Pero fue quizá el gol del Atlético de Madrid, o más exactamente el autogol de Unai Simón en el minuto 62, cuando no pudo contener el cabezazo que pegó en el palo de Joao Félix y que dio la partida para que el Athletic de Bilbao reaccionara y buscara no solamente el empate, sino la victoria. Victoria en los pies de Nico Williams, quien en el minuto 81 y que acababa de entrar, logró esta victoria después de que Geray Álvarez en el minuto 77 lograra el empate. El Athletic de Bilbao solo necesitó 4 minutos para llevarse la victoria. Recordemos que es el actual campeón de esta Supercopa de España y que se enfrentará en la gran final el próximo domingo ante el Real Madrid. Un Real Madrid que logró una durísima clasificación ante el Fútbol Club Barcelona. El próximo domingo a las 7:30 de la tarde, final de la Supercopa de España en territorio saudí. Real Madrid, Athletic de Bilbao, que gane el mejor. Y continuamos con Adolfo, que tenemos por aquí. Tenemos noticias de la Copa del Rey, ¿no? Este fin de semana, Jorge, no tenemos jornada de Liga Española, pero sí tendremos jornada de la Copa del Rey. Octavos de final, que comienzan precisamente mañana a las 4 de la tarde entre el Mallorca y el Español. Durísimo partido, esperamos ver. El Sporting de Gijón recibe al Cádiz a las 6:30 de la tarde. A la misma hora, el Girona recibe al Rayo Vallecano de Radamel Falcao. Y a las 9:30, el Betis recibe al Sevilla. Durísimo derbi andaluz. Y el Atlético Baleares, el domingo a las 12 del día, recibe al Valencia Club de Fútbol. Esperamos ver otro señor partidazo, según lo visto en los compromisos anteriores. Adolfo, ¿y qué tienes para contarme hoy a propósito de Luis Díaz, la gran revelación del fútbol en Europa? Y otro deportista, Jorge, que estaba de cumpleaños en el día de ayer, también era el futbolista colombiano Luis Díaz, que cumplía también exactamente 25 años, los mismos de Egan Bernal. Eso sí, no ha recibido todavía su regalo de cumpleaños, ya que el futuro del atacante colombiano sigue siendo una incógnita para este periodo de fichajes de enero. Y a propósito, vamos hasta Colombia porque se está preparando ya para los compromisos de clasificación para el Mundial de Qatar 2022. Pero este fin de semana, Jorge, no solamente tenemos la gran final de la Supercopa Española, sino que también tenemos Copa del Rey y un partido amistoso de Colombia bastante interesante. Y es que en el día de ayer, la selección de Reinaldo Rueda realizó una sesión de entrenamientos de recuperación física y fisiológica en el Hotel de Barranquilla, luego de haber realizado práctica de fútbol el miércoles anterior. Posteriormente, los jugadores Andrés Colorado y Daniel Giraldo ofrecieron conferencia de prensa virtual para hablar sobre el equipo nacional, el amistoso contra Honduras este domingo y las próximas eliminatorias del equipo colombiano. Y llegamos a la parte final en el día de hoy. Mil gracias. El próximo lunes, nuevamente de 8 a 10 de la mañana, el Café Mañanero y sobre la última media hora, Latino Deportes. Adolfo Jiménez del Río, Carlo Angulo, Rancel Lavata, Nicky Cuervo y este servidor Jorge Rivera. Agradecemos la atención. Feliz fin de semana. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera.